hace pasar. Mi morena sabroso, año nuevo y carnaval, año nuevo y carnaval, pero se me fue con otro. Me dejó llorando, me dejó por otro. Me dejó llorando, me dejó por otro. Me dejó yo, me dejó yo, me dejó yo. Me dejó llorando, me dejó por, me dejó por, me dejó por. Me dejó por otro, me dejó yo, me dejó yo, me dejó yo. Me dejó llorando, me dejó por, me dejó por, me dejó por. Me dejó por otro, me dejó llorando. Me dejó por otro, me dejó por otro. Me dejó llorando, me dejó llorando. Me dejó por otro la marquesía. Yeah.